La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Dólar, se profundiza la Pax cambiaria y el CCL ya cayó 20% desde su máximo de octubre. Los analistas señalan que hay un combo de factores como la apreciación del real y la suba de los commodities que ayudaron a calmar las aguas. Pero advierten, el puente a diciembre no está asegurado. Estamos en medio de un feriado largo y esto significa que vamos a estar acompañándolos durante media hora, una edición reducida, lo mismo que la de mañana, por el feriado. Ténganlo en cuenta. Coletazos de la última audiencia. Juicio Oil, quedó desvirtuada la hipótesis de más controles en grandes contribuyentes. Auditor había declarado que en ese sector de AFIP la petrolera hubiese tenido mayores controles, pero confrontado con listado de evasores, beneficiarios de planes y adherentes al blanqueo de capitales, no pudo justificar por qué las grandes compañías registraban los mayores niveles de evasión en el país. El Congreso sesionó 48 veces, aprobó 65 leyes y recibió a un funcionario cada 29 horas, esto desde que existe la pandemia. Pese al ASPO, el Parlamento, tras el recambio legislativo y de signo político del gobierno, sesionó en más ocasiones que en los últimos 3 años, sancionó un 66% más de leyes que en 2019 y redujo el ausentismo al nivel más bajo de los últimos 5 años, 7,4%. Banco Central de la República Argentina, más cauto, deja crecer la base monetaria solo al 10% anual. Hubo una fuerte desaceleración de la demanda de dinero. El Tesoro recibió 150 mil millones de pesos. Los bancos ayudaron a contraer la expansión de dinero. Perdió 1.204 millones de dólares de las reservas. Ingresaría el miércoles a diputados. Las PASO, los gobernadores pulen el proyecto de suspensión. Será con la firma de diputados nacionales y se legislará a legislación general antes de fin de prórroga de ordinarias. Y comienza a operar el nuevo sistema de pago con transferencias. Incluye 7 millones de cuentas no bancarias. En una primera etapa se usará en 50.000 comercios y 3 cadenas. Permite hacer pagos con celulares mediante código QR de manera inmediata desde cualquier plataforma. Ley de quita acaba. Kicillof aseguró que provincia necesita recuperar recursos perdidos de coparticipación. El gobernador bonaerense afirmó que la provincia de Buenos Aires, para empezar a solucionar sus problemas estructurales, necesita recuperar los puntos perdidos en materia de coparticipación. Marcelo González, CEO de Veritran, dijo: la empresa que no tenga un plan de transformación digital estará en problemas. La pandemia de coronavirus obligó a las empresas a adoptar o acelerar sus planes de transformación digital. Marcelo González, CEO de Veritran, afirma que el cambio cultural ya está instalado y se profundizará con el surgimiento de nuevas compañías 100% online. Un problema que no está controlado. ¿Qué va a pasar con el dólar en 2021? La relativa calma de las últimas semanas en el mercado cambiario hace que muchos piensen que el dólar se mantendrá en estos niveles. Pero esto podría ser un grave error. ¿Cómo invertir desde el pozo en pesos y lograr rentabilidades aproximadas del 20% en dólares en 2 años? Actualmente se está construyendo a un 40% debajo de los costos promedios de los últimos 10 años. Quienes entren en este momento a este tipo de desarrollos obtendrán buenos márgenes en los próximos 18, 24 meses. Con una ocupación de hasta el 90%, hubo un auspicioso fin de semana XL en test para verano con protocolos. Según el Gobierno Nacional, más de 500.000 personas viajaron con certificado oficial, monitoreo de la cartera de Matías Lamens sobre cumplimiento de medidas sanitarias. Dólar MEP y CCL bajaron hasta 4 pesos en la semana, la caída más importante desde fines de octubre. Los dólares financieros subieron hasta 1,7% luego de las fuertes bajas del jueves, pero las brechas siguen por debajo del 80%. El MEP terminó a 1.421,05 pesos, mientras que el solidario cerró por encima a 143 pesos con 83. Dólar y reservas, otro verano caliente por delante, una sana costumbre desde 1989. Habrá varios tests, sobre todo ver cómo el Banco Central emitirá sin presionar la brecha cambiaria. Pero además hay vencimientos en dólares con organismos. Las reservas seguirán en el centro de la escena. ¿Cómo fue el diálogo mano a mano entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro? Los mandatarios repasaron la agenda bilateral entre Argentina y Brasil, pero no faltaron las menciones a Diego Maradona. El presidente Alberto Fernández encabezó mediante una videoconferencia y junto a su par de Brasil, Jair Bolsonaro, la ceremonia por la celebración del Día de la Amistad Argentino-Brasileña, que conmemora el encuentro que hace 35 años mantuvieron los exmandatarios Raúl Alfonsín y José Sarney en Foz de Iguazú, puntapié para la posterior creación del Mercosur. Como era de esperarse, se abordó la agenda bilateral entre ambos países, pero no faltaron las menciones al tema de la semana, la muerte del ídolo del fútbol, Diego Armando Maradona. Murió el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez. Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido padre a las 3 de la madrugada por causas naturales de su enfermedad oncológica, señaló un comunicado de sus hijos Álvaro, Javier e Ignacio Vázquez. El gobierno expresó su dolor por la muerte de Tabaré Vázquez. También Macri se unió a las condolencias por la muerte de Tabaré Vázquez. Guzmán se reunió con el embajador argentino en Italia. El ministro de Economía recibió a Roberto Carles. Coordinamos acciones conjuntas para potenciar la relación estratégica viral, sostuvo. Cámaras de biocombustibles reclaman que el gobierno actualice el precio de venta. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles aseguró que la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel continúan paralizadas porque no es posible producir con el precio fijado por el gobierno nacional. Se abrieron las ofertas del Plan Gas. Se presentaron 16 empresas. La Comisión de Análisis y Preadjudicación inició así su trabajo, que concluirá el 15 de diciembre con la adjudicación, informó la Secretaría de Energía. Vaca Muerta, impulsadas por YPF, las fracturas llegaron a su pico en 2020. En noviembre crecieron 58% frente a octubre. La petrolera estatal encabezó el número de etapas realizadas durante el mes pasado. La tendencia que grafica una recuperación en la producción podría mantenerse en el futuro por el lanzamiento del plan gas. Panorama financiero para cerrar 2020. Emitir, endeudarse y devaluar. Parece muy loco, pero el mismo dinero que emitimos, luego lo capturamos para transformarlo en deuda que paga una tasa del 37% anual. Regresó a la Tierra una sonda japonesa con material clave para descifrar la formación del universo. Se calcula que es la primera vez que se logran tomar muestras de un asteroide en cantidades suficientes como para poder entender su desarrollo y comprender mejor el universo, ya que los científicos creen que Ryugu no ha cambiado desde su formación. Las ventas minoristas cayeron 6,7% anual en noviembre. Según informe de CAME, todos los rubros relevados declinaron, pero con diferencias muy acentuadas, ya que alimentos y bebidas solo se achicó un 1,2%. Relojería, joyerías y billutería se redujo un 17,6% anual, indicó la entidad. De acuerdo a un estudio español, por el coronavirus, tras la primera ola, 7 de cada 10 personas sufrieron estrés postraumático. 7 de cada 10 personas, o sea el 68,5%, tuvieron síntomas de estrés postraumático durante la primera ola de la pandemia del coronavirus, según un estudio difundido este viernes en España. Además, uno de cada 4 tuvo síntomas de depresión, que sea el 25%, y una quinta parte, 19,5%, sufrió ansiedad. Día Mundial del Médico. En pandemia disminuyeron los casos de violencia contra los médicos, según una encuesta. Los resultados de la encuesta realizada por la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEVA, demuestran que bajaron los episodios de violencia que venían denunciando los médicos. Pero los profesionales de la salud hoy se encuentran afectados emocional y psicológicamente, producto del estrés y la demanda de un año absolutamente atípico. Coronavirus en Argentina. Otras 138 personas murieron y 3.278 dieron positivo. Ya suman 39.770 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.463.110 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Señales alentadoras. Crecen los despachos de cemento y se prevé que la tendencia en alza continúe los próximos meses. Según un informe de IARAF, en base a datos de la AFCP, los despachos de cemento crecieron en noviembre por tercer mes consecutivo en la medición interanual. La suba interanual fue del 28%, con un alza mensual del 4,3% sobre octubre. En Santa Fe se podrán celebrar reuniones religiosas con más de 30 personas. En esa provincia, el Gobierno Nacional permitirá que se hagan reuniones o celebraciones en iglesias o templos al aire libre o en lugares cerrados de más de 30 personas. En declaraciones a Radio 10, Guado de Pedro dijo: sería muy bueno que Larreta devuelva el excedente de lo que le dio Mauricio Macri. El ministro del Interior celebró la aprobación de la ley que redistribuye los fondos coparticipables. En los últimos 4 años tuvo privilegios que tiene que devolver, afirmó sobre la ciudad de Buenos Aires. Vilma Ibarra dijo: se vienen años donde no va a haber abundancia, pero sí reactivación. La secretaria legal y técnica aseguró que el gobierno llega con mucha expectativa al 2021. Fue un año muy difícil que nos puso la vida cotidiana patas para arriba, señaló. El ministro de Obras Públicas, Cato Podis, dijo: mi responsabilidad es terminar las obras que cayeron en la grieta. El ministro de Obras Públicas dijo que también debe terminar las obras que se iniciaron durante el gobierno de Mauricio Macri y que eso es lo que está haciendo ahora. AISA finalizó en tiempo récord un tramo de 1,5 kilómetros de túnel emisario bajo el agua. AISA culminó en tiempo récord la innovadora Inca 1,5 kilómetros de risers del túnel emisario bajo el agua del sistema de Riachuelo. Es la primera gran ampliación del sistema troncal de cloacas que se realiza en el área metropolitana de Buenos Aires en más de 70 años. Venezuela, Maduro quedó al borde de controlar el Parlamento tras elección sin oposición y con alta abstención. El presidente Nicolás Maduro acaricia el control del Parlamento durante la ausencia de los principales partidos opositores en los comicios. Si bien aún no se difundieron cifras oficiales, la baja participación marcó la jornada electoral. Desde el antichavismo denunciaron una abstención del 80%. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud advierte que las vacunas no erradicarán por sí solas el COVID-19 y no llegarán lo suficientemente rápido para evitar el colapso de los hospitales en países donde ahora hay muchos contagios. Mike Ryan, el director de emergencias de la OMS, dijo que las vacunas son una parte relevante de la batalla, pero por sí solas no terminarán con la pandemia. Estamos viendo surgir datos que indican que la protección contra el COVID que proveerían las vacunas no duraría toda la vida y que se podrían producir reinfecciones. Explicó que en una primera fase, cuando se inmunizará solo a los grupos de riesgo, bajarán las cifras de muertos y enfermos graves y se quitará algo de presión a los hospitales, pero no será hasta que buena parte de la población esté vacunada que se controlará la transmisión. Los países que están en la batalla más importante tienen que controlar la transmisión o los sistemas de salud no lo soportarán. Algunos países han dado la vuelta a la situación y mantendrán las medidas, pero otros están retrocediendo a niveles de contagios muy altos y no hay perspectivas de que la vacuna terminará con eso a tiempo. Los expertos apelaron a la responsabilidad individual, así como a la de los gobiernos, para que continúen implementando todas las medidas de salud pública mientras las vacunas se distribuyen. Cambiamos de asunto. La responsable de Derechos Humanos de la ONU ha lamentado el deterioro de la situación en Bielorrusia y ha pedido al gobierno del país que libere a los detenidos arbitrariamente y deje de usar la violencia para dispersar protestas. Michelle Bachelet dijo ante el Consejo de Derechos Humanos que la situación no ha mejorado desde el debate de emergencia que tuvieron en septiembre y que en las últimas semanas ha continuado el deterioro, especialmente sobre el derecho a la reunión pacífica. En Bielorrusia ha habido protestas desde las elecciones del pasado agosto que dieron un sexto mandato al presidente Alexander Lukashenko y en las que la oposición asegura que hubo fraude. Los castigos a los manifestantes cada vez son más severos, dijo Bachelet, que apuntó al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza que usa la policía sistemáticamente y en la mayoría de los casos violentamente para dispersar protestas casi unánimemente pacíficas. Hay numerosos informes creíbles de personas golpeadas por las fuerzas de seguridad durante y después del transporte a estaciones de policía y a centros de detención. Si se confirman, esos incidentes constituirían malos tratos y en algunos casos torturas. El Fondo La Educación No Puede Esperar, con el que colaboran varias agencias de la ONU, ha anunciado que invertirá más de 27 millones de dólares para que más niños venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú puedan volver a la escuela. El dinero se usará en programas que beneficiarán a más de 350.000 niños y jóvenes venezolanos y de las comunidades de acogida. En Colombia hay 334.000 niños venezolanos matriculados en el sistema educativo, pero muchos más siguen sin acceder a la escuela. En Ecuador hay 47.319 niños inscritos y unos 35.000 sin escolarizar. En Perú, unos 97.000 estudiantes acuden al colegio y otros 68.000 siguen sin clases. Y hablamos ahora de Etiopía porque la Agencia de la ONU para los Refugiados está lista para reanudar sus actividades humanitarias en la región de Tigray tan pronto como la situación lo permita, tras un acuerdo para restablecer el acceso. La ONU y el gobierno de Etiopía alcanzaron ese acuerdo para facilitar el acceso a las organizaciones que brindan ayuda a los civiles afectados por el conflicto. En Shire, en Tigray, el personal de esta agencia ya ha distribuido agua, galletas... En Shire, en Tigray, el personal de ACNUR ya ha distribuido agua, galletas energéticas, ropa, colchones, colchonetas y mantas a unos 5.000 desplazados internos. Sin embargo, siguen recibiendo informes inquietantes sobre los campamentos de refugiados eritreos en la región que permanecen incomunicados. Se desconocen los detalles de los daños hasta que se puedan comunicar con ellos y verificar la información. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9, LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, Radio Bonaerense de la zona sur del conurbano Bonaerense. Radio Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios 91.3 El Volcán, San Luis. Factory 102.7 de Macallé, Chaco. Radio Alegría Belleville 99.9 de Córdoba. Urbana 92.5 Ciudad de Paysandú, Uruguay. 88.1 Libre Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva, AM 1580, 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía 98.7 MHz de Río Grande, Tierra del Fuego. 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Radio Mundos LP.com de La Plata, provincia de Buenos Aires. Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires, 107.3 Radio Joven de Mendoza, FM Nueva Coneta 95.3 por aire, FM Nueva Coneta.com por internet y Radio Imagina 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás. DBN Nacional FM Poder de Rosario. Radio Más 99.5 de Bernardo Dirigoyen, Misiones. FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza. Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA. Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM. De Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo Dirigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vas Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá 23 grados de temperatura máxima con cielo despejado. Mañana nublado con 24 de máxima y 14 de mínima. El miércoles despejado con 26 grados de máxima, 17 de mínima. El jueves nublado con lluvias, 33 la máxima, 17 la mínima. Y el viernes nublado con 21 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata. En La Plata la temperatura máxima hoy se elevará a 25 grados y el cielo estará parcialmente cubierto. Mañana, parcialmente cubierto, con 27 grados de máxima y 18 de mínima. El miércoles despejado con 32 de máxima, 20 de mínima. El jueves, algo nublado, con 34 de máxima, 23 de mínima. Y el viernes, nublado con lluvias, 28 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Pasamos a San Juan. En San Juan, la máxima hoy se elevará a 34 grados. Cielo despejado. Mañana también despejado con 36 grados de máxima y 22 de mínima. El miércoles despejado con 35 de máxima, 24 de mínima. El jueves nublado con lluvias, 40 grados la máxima, 26 la mínima. El viernes ligeramente nublado, 31 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. La máxima allí en la fecha se elevará a 31 grados. El cielo estará despejado. Mañana estará el cielo ligeramente nublado con 34 grados de máxima y 16 de mínima. El miércoles despejado con 38 grados de máxima, 19 de mínima. El jueves despejado con 39 grados de máxima, 22 de mínima, y el viernes nublado con lluvias, 26 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 26 grados, cielo despejado. Mañana estará algo nublado el cielo con 29 grados de máxima, 15 de mínima. El miércoles nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 17 grados la mínima. El jueves despejado con 30 grados de máxima, 16 de mínima. Y el viernes nublado con lluvias, 34 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 38 grados, con cielo algo nublado. Mañana algo nublado, con 31 de máxima y 19 de mínima. El miércoles despejado con 34 grados de máxima, 13 de mínima. El jueves ligeramente nublado con 30 grados de máxima, 16 de mínima. Y el viernes despejado con 26 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Córdoba, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 27 grados, despejado el cielo. Mañana despejado también con 30 grados de máxima, 18 de mínima. El miércoles despejado con 34 grados de máxima, 21 de mínima. El jueves despejado también con 34 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 26 grados de máxima, 16 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca. Allí la máxima hoy estará en 34 grados, con cielo algo nublado. Mañana nublado con 36 grados de máxima, 23 de mínima. El miércoles despejado con 31 de máxima, 19 de mínima. El jueves nublado con lluvias, 38 grados de máxima, 20 grados de mínima. El viernes ligeramente nublado, 27 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Mendoza. Allí, en Mendoza, la máxima hoy estará en 30 grados, con cielo despejado. Mañana despejado con 32 de máxima y 20 grados de mínima. El miércoles despejado con 32 grados de máxima, 23 de mínima. El jueves ligeramente nublado con 37 grados de máxima, 23 de mínima. Y el viernes ligeramente nublado con 24 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Finalizamos este ray climático en Buenos Aires, donde la máxima hoy ascenderá a 24 grados, cielo parcialmente nublado. Mañana nublado con 25 grados de máxima y 19 de mínima. El miércoles habrá 30 grados de máxima, 21 grados de mínima, despejado. El jueves algo nublado, 32 grados de máxima, 24 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 19 de mínima. El sábado despejado con 28 grados de máxima, 19 de mínima. Señoras y señores, hasta aquí llegamos con nuestro panorama informativo. Hoy, como les dije al principio, con una edición más corta por el feriado nacional, este feriado puente. Mañana es el día central, ¿no es cierto?, de 8 de diciembre, día feriado nacional. Mañana también estaremos con una versión reducida. Señoras y señores, gracias. Pásenla bien. Hasta mañana. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.